Este es el programa de radio que te acompaña en las buenas y en las malas. Los Frijolitos. En el aire de 1805. Tu compañía perfecta. Hola, buen día para todos. Empezamos los frijolitos de hoy, 25 de mayo de 1810. Le comentamos que en la Plaza de Mayo tenemos dos móviles para acercarle todo lo que pasa allá. La gente está esperando noticias de la Junta del Cabildo. Vamos con nuestro primer móvil en la plaza. Hola, Fernando. Hola, Machi. Sí, estoy en la plaza con el pueblo. La gente está alterada por tener una noticia de la Junta que discute por el primer gobierno patrio. ¿Y qué está pasando en la plaza? La gente está impotente por ingresar las puertas del Cabildo, pero por ahora las puertas permanecen cerradas. ¿Hay alguna noticia de los vocales del Cabildo? Por el momento no se sabe ninguna buena noticia. La única noticia es que los vocales están discutiendo mucho y los criollos quieren formar otro gobierno. Pero los españoles que viven acá no. El virrey no se presentó en el Cabildo. Por ahora eso es todo. Muchas gracias, Fernando. Llámanos cuando tenga más novedades. Gracias, Machi. Y acá nos quedamos. Bueno, qué día, hoy no parece que soplan nuevos vientos. Hay una sensación de libertad, hay quilombo en el Cabildo. A ver qué me dicen, que está llamando el otro movilero que tenemos. Que nos comunicamos el segundo movilero. Sebastián, ¿se encuentra dentro del Cabildo? Buen día, Sebastián. Buen día, Masi, estoy en el interior del Cabildo. Siguen discutiendo el tema de la formación del primer gobierno patrio, formado por la gente del pueblo. Y estamos en condiciones de afirmar que después de discutir tanto, se forma la primera junta. Y el presidente sería Cornelio Saavedra. Qué buena noticia, compañero. En un rato nos comunicamos nuevamente. Hasta luego, Machi. Arrancamos muy rápido esta mañana y no pudimos saludarnos ni dar el clima. Buen día, Leonel. Buen día, Maxi. La temperatura en el Virreinato del Río de la Plata es de 5 grados centígrados y la humedad es de 82%. Hoy está nublado sobre el Río de la Plata, pero parece que es un día maravilloso para nuestra patria. Vamos a los comerciales y volvemos con más noticias del especial de hoy. En las buenas y en las malas, Los Frijolitos es tu programa. Compre empanadas calientes y muy ricas, en la calle La Plata y Santander, las mejores empanadas de la zona. Vendo velas las mejores del país, duran mucho más de lo que pensás, consíguelas en la puerta de la catedral. Busque las mejores aguas para tomar, agua la mejor del planeta. Vendo pan casero, el más rico y crocante de todo el pueblo, consíguelo en la avenida La Plata y Muñiz. Seguimos en Los Frijolitos. Hoy es un día diferente. Estamos ansiosos de saber lo que pasa con la primera junta que se lleva a cabo en el Cabildo. Vamos a escuchar un poco de música, así nos relajamos y seguimos contando lo que está pasando en este día histórico. Los Frijolitos, a la mañana de Radio Verdad. Seguimos en Los Frijolitos, en Radio Verdad. Para ayudarnos a pensar lo que está sucediendo en el Cabildo, estamos con nuestro especialista que va a explicar lo que está pasando. El rey está preso y nosotros debemos aprovechar la situación. Es necesario formar una junta que nos represente. Lo está pidiendo el pueblo en la plaza y esperemos que a las próximas horas nuestros representantes estén a la altura de las circunstancias. Muchas gracias. Subió un poco la temperatura en el Virreinato del Río de la Plata, ahora 6 grados. Para comunicarse con nosotros nos pueden dejar un mensaje al 1234-5678. Y también nuestros oyentes son parte de Los Frijolitos. Ellos nos escuchan y nos siguen todos los días. A ver, escuchemos lo que dicen otros oyentes. Hola, soy Juan de San Telmo. No puedo creer lo que hizo Cinero. Horrible. Gracias, el programa está buenísimo. Me gustaría estar en la plaza, pero vivo muy lejos. Aguante la primera junta. Rubén de cerquita de la iglesia. Pero qué sinvergüenza este Cisnero. La radio está buenísima. Hola, soy Luciana de Montserrat. Qué bueno elegir nuestro primer gobierno patrio. Estoy recontenta, me encanta el programa. Gracias a todos por comunicarse con este programa. Volvemos con nuestro movilero Sebastián, que está en el interior del Cabildo. ¿Qué novedades hay, Sebastián? Sí, Maxi, hay una excelente noticia. Se formó el primer gobierno patrio. En este momento estamos todos festejando. En un rato podremos dar la lista completa de los integrantes. ¡Qué gran noticia, Sebastián! Llamamos cuando tenga más novedades. Sí, es una gran noticia. Hasta luego, Maxi. Acabamos de dar la última noticia. Quedó armado el primer gobierno patrio de la historia de este país. Y ya nos vamos al móvil de nuestro compañero Fernando, que está en la Plaza de Mayo. ¿Cómo está todo por ahí? La plaza es una fiesta, Machi. El pueblo está festejando mucho. La gente se abraza. Es un día histórico. No puedo hablar por el ruido. Está bien, Fernando. No te hagas problema. Hasta luego. Sí. Hasta luego, compañero. No tengo duda de que estamos viviendo un día histórico para nuestro pueblo. Y ustedes lo siguieron en vivo por los frijolitos. Llegamos al final de este programa de hoy, 25 de mayo. Nos encontramos mañana, pero quédate en Radio Verdad, que sigue en vivo desde la Plaza y el Cabildo, con todas las noticias. Hasta mañana. Llegamos al final de nuestro programa. Esperamos que se hayan divertido. Hasta mañana, en la misma hora, en la misma estación. Chau.